olvidarte. Cabeza más se empeña en recordarte. Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho. En cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Nos quedó.